Cuando llega la noche, bajo el rugir del trueno, más allá de la línea del horizonte, navega un galeón, la noche de la radio. Y cuenta a los viejos navegantes que en todos los mapas conocidos, al paso de este viejo galeón, brillan con intensidad, como luciérnagas, los diales de la radio en la noche. Todos a bordo. Es el momento de zarpar. Sintonizas con La Otra Mirada. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de La Otra Mirada. King Howard con Queen Queen Aitaska. Edgar, por favor, confirme y responda el 500. Estamos transmitiendo de forma continua el 7500 y no podemos oírla en 500. Intentos, el USS Itasca ha perdido el contacto con Amelia Earhart. ¿Usted no recibe? Edgar, aquí en Itasca. ¿Ha recibido la transmisión? Todas las cosas que nunca dije durante tanto tiempo, miradlas. Están en mis ojos. Todo el mundo tiene océanos que cruzar, siempre que se tenga el coraje para hacerlo. ¿Es una temeridad? Tal vez. ¿Pero qué saben los sueños de límites? La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos todos a bordo del galeón de La Otra Mirada. Una noche realmente especial. Me pedía el corazón y lo tenía absolutamente claro. Esta noche, de manera singular y de manera metafórica, tenía que hablaros de una mujer elegante y una mujer valiente. Una mujer que nació en 1897 en un lugar de Kansas y que, a través de su hazaña, de su valentía, de su hito, esta noche establecemos una sutil metáfora. Todos tenemos un océano que cruzar. Ella lo sabía. Su nombre era Amelia Earhart y así lo hizo. Quiso circuncidar el mundo a lomos de su avión, el mítico Electra, acompañado por la mejor marinería, en este caso mejor aviador que podía tener a su lado, como era Fred Newman. Así lo hicieron. Pero aquella aventura quiso tocar con la propia tragedia el día 2 de julio de 1937, cuando en un lugar indeterminado del Pacífico, el avión de Amelia Earhart, el Electra, se perdió para siempre, sumido en un gran interrogante. Nada ni nadie supo más qué pudo haber ocurrido con ellos. Pero fijaros que en nuestro espíritu peleón, en estas ganas de compartir con vosotros siempre otra mirada de mirar al mundo, esta noche en la que la otra mirada pone un punto y aparte, no queremos, eso sí, dejar nada en el aire. ¿Por qué? Porque quién sabe si esa hazaña, si la historia de Amelia Earhart va a ser resuelta dentro de muy poco. Como siempre, mordido por la infinita casualidad, la misma que nos ha arrastrado durante 5 años al estar presente en esta radio, al ir en busca de la noticia donde estuviera, siendo conscientes, eso sí, de nuestra propia limitación, que han sido todas, por decirlo. Pero sin embargo, nuestro corazón ha sido un auténtico saltalindes. El querer es poder ha sido siempre nuestra bandera, y nos poníamos en contacto con los Estados Unidos porque hay una expedición liderada por un hombre llamado Eric Willespear que encabeza una organización llamada Tiger. El caso está en que el pasado 20 de marzo se reunían estos hombres y mujeres con Hillary Clinton en el despacho Benjamin Franklin para pedir dineros, en pocas palabras. Le faltaba un trocito para poder hacer una expedición increíble que va a intentar dar por resuelto, buscar la última pieza del puzzle para darle sentido a qué fue lo que ocurrió con aquella aviadora norteamericana el 12 de julio de 1937, Amelia Earhart y su avión Electra. La historia de Amelia es simplemente alucinante. A partir de ese momento nos pusimos a investigar, buscando información, abriendo expedientes y llegando al epicentro de la noticia. La cosa está en que todos los apuntes nos dirigen hacia un lugar del Pacífico llamado Islas Nicurarororo, un nombre prácticamente impronunciable. Allí, la expedición Tiger en los últimos años ha hecho una serie de expediciones en las cuales, en una de las islas antes llamada Howard, han encontrado una serie de objetos que nada más y nada menos pueden estar conectados con el avión y con los utensilios de aquella aventura. Me estoy refiriendo de Electra y me estoy refiriendo, por supuesto, a Amelia Earhart y Fred Newman. Así se compondría 75 años más tarde la pieza que falta para saber que no se estrellaron en mitad del océano, que sus vidas no acabaron de inmediato, sino que de alguna manera se convirtieron en unos náufragos, que pelearon más allá de lo que estaba escrito en las propias líneas del tiempo. Así, como no, nos pusimos de nuevo toda la maquinaria en marcha. Tenía que ser esta noche y así lo hemos cumplido. Nos poníamos en contacto días pasados con los Estados Unidos, siempre tocando todas las puertas para llegar donde estuviera la noticia, y conseguimos hablar, poniéndonos muy pesados, nada más y nada menos que con el señor Eric Willespear, el que va a encabezar, como digo, esa expedición. Hay una metáfora muy bonita en toda esa historia y es mirar la mirada, perdonar la retórica de Amelia. Una mujer que supo ser futurista, una mujer valiente más allá de su propio tiempo. Una mujer que supo mirar el gran océano de su propia vida, pero no tuvo miedo. Ella sabía que el hecho de vivir era entregarse. De alguna manera, permitirme el que nos sentíamos correspondidos también con lo que hemos sentido, o sea, cada uno de los momentos de radio, sin un porqué, cuando toda la lógica nos apuntaba de que esto no tenía ni pie ni cabeza, nosotros habíamos deseado el establecer este lenguaje de la radio. Lo hemos cumplido. Nuestra historia no es trágica, es alegre, porque contamos hoy y siempre con vuestro cariño. En unos segundos vamos a encender ese faro que construyeron a la memoria de Amelia, es la isla Howard. Un faro que esta noche ilumina este galeón en su, permitirme así, en su penúltimo, el último no está escrito nunca, en su penúltima travesía en este lenguaje de radio. Mi nombre es Alejandro Sánchez. En un segundo nos vamos con los Estados Unidos. Vamos a escuchar nada más y nada menos aquí, como tenía que ser en La Otra Mirada, al señor Will Spear de lo que va a ocurrir prácticamente ya y que seguro va a dar la noticia a la vuelta al mundo. Levad velas, zarpamos. Escuchan La Otra Mirada. Que corra la voz. www.laotramiradaradio.com, el portal oficial del programa La Otra Mirada. Síguenos también en Twitter y Facebook. Es Noche de Radio. ¿Embarcas? Beber y conducir. Algún día todos entenderemos que siempre acaba mal. Que un conductor sin coordinación y sin reflejos es un enemigo público. Que al final se muere o se mata. Y luego hay que vivir con ello. Algún día no harán falta los alcoholímetros. Los cambiaremos por sensatez e inteligencia. Algún día los accidentes serán cosa del pasado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Soy la voz del tiempo. Soy el tronar de las tormentas. Soy la mirada de la historia. Esta noche puedo verles. Hoy son peregrinos de la noche. Let's try. Señor Will Spear, gracias por recibirme. Soy Alejandro Sánchez y tengo algunas preguntas para usted en este tiempo de radio. La primera es, señor Will Spear, ¿qué pasó realmente con Amelia Earhart? The available evidence now suggests. Los elementos disponibles ahora sugieren que falló en el método en el que siguió a la isla hacia donde ella intentaba volar, las Islas Howland. Ella siguió una línea de navegación a donde ella esperaba que la dirigiese hacia esas islas, pero parece que estaba yendo en la dirección equivocada por esa línea de navegación, volando hacia el sur en vez del norte. Por esta ruta llegó a otra isla, conocida en aquellos tiempos como la isla Gardner, ahora es llamada isla Mikurarora, en la parte de la República de Quilamos. En estos tiempos no había habitantes en aquella isla, es una isla típica, aislada al sur del Pacífico, rodeada por una laguna seca que las mareas bajas y que es muy llana o suave en algunos lugares de la misma. Suficientemente llana para que un avión pueda aterrizar, y eso es lo que aparentemente Amelia Earhart hizo, sorprendentemente a pesar de todas las hipótesis. Aterrizar suavemente en el seco arrecife que rodea la isla Nicurarora, aparentemente desde el avión estaban enviando mensajes de ayuda que fueron escuchados por las estaciones alrededor del Pacífico y Estados Unidos, y también en Australia, durante casi una semana antes de que la marea y las olas arrastrasen el avión sobre la superficie dentro de las aguas profundas. En la isla no había comida, ni agua, ni absolutamente nada. Así era imposible sobrevivir. For nearly a week, about six days, before rising tides and surf washed the airplane over the edge of the reef into the deep water that surrounds the island. Yes, sir. This left Amelia Earhart and her navigator, Fred Noonan, quite literally marooned as castaways on an island with no people, no water. Yeah. no way to survive. De todos modos, es una gran historia y también, ¿por qué no decirlo?, un gran misterio. Ellos estaban ambos volando y estaban perdidos, y es muy interesante. Pero es también muy interesante el proyecto que van a realizar. ¿Cómo está formado Tiger y cómo vivieron el momento de encontrar las nuevas pistas sobre esta gran incógnita? Tiger, as we call it, is an acronym. Tiger, como nosotros lo llamamos, es un grupo internacional sobre la historia de aviones históricos también republicanos. Nosotros estamos trabajando en este misterio desde hace 24 años. Somos una organización de afiliación en todo el mundo y toda la persona que lo desee puede unirse a nosotros y participar en esta histórica investigación. Las pruebas que han salido recientemente nos permiten buscar en las aguas profundas para hallar los registros del avión. Y eso nos aclara mucho y es algo que nosotros siempre queríamos hacer desde hace mucho tiempo. Hemos hecho 9 expediciones a la isla en los últimos 24 años. Durante muchos años queríamos hacer esta rigurosa investigación de alta tecnología en las aguas y ahora parece que esto va a ocurrir y estamos muy excitados por este evento. Are you going to need the help of James Cameron? ¿Van a necesitar la ayuda de James Cameron? El señor Cameron es muy bueno en lo que hace y nosotros queremos pensar que somos también buenos en las cosas que hacemos. Por supuesto, le deseamos lo mejor y nosotros vamos a hacer lo mejor para lograr nuestro objetivo. Es una gran aventura. ¿Cuándo Tiger encontró pruebas en la isla Nicuraroro que esperan encontrar en la siguiente expedición? Las pruebas que hemos encontrado en las últimas expediciones parecen que Amelia Earhart intentó sobrevivir como un náufrago. Los huesos que fueron encontrados por los británicos en 1940 pensaron que eran los huesos de Earhart, pero fueron mal identificados en aquel momento. Los huesos que fueron encontrados en un campo donde se pensaba o se supone que ella intentó sobrevivir comiendo y coleccionando agua, haciendo todas esas cosas. Nosotros hemos investigado este lugar de manera arqueológica y hemos estado allí en 3 diferentes expediciones, en el año 2001, en el 2007 y otra vez en el 2010. Y encontramos cosas que nos indican o hablan de una mujer americana de los años 30, botellas de cuidado personal, cosmética de una mujer de los años 30, todo ese tipo de cosas. Pero en ninguna de ellas hemos hallado el nombre de Amelia, pero todo apunta de que este fue el lugar donde ella intentó sobrevivir un tiempo y donde probablemente murió en mitad de la nada. Broken bottles that are personal care products from the 1930s, from America, a woman's compact for cosmetics and some of the cosmetics from that. That sort of thing. So none of these things has Earhart's name on it. It's circumstantial evidence, but everything points to this being the spot where she lived for a time and ultimately died. Oh, yes, I see. Anyway, can the mystery ever be resolved? Solved? Yes. De todos modos, ¿se puede resolver este misterio? Sí, seguramente. Nada desaparece sin rastro y los requisitos para resolver este misterio es encontrar algo que exclusivamente esté en conexión con Amelia Earhart. Y es la cosa más fácil será seguir los registros de su avión, porque si nosotros podemos encontrar algunas piezas que pertenezcan al avión, entonces no habrá dudas de lo que realmente ocurre. If we can find identifiable pieces of her airplane, that will leave absolutely no doubt that this is in fact what happened to her. I think at this moment, must we rewrite the history again? Vale, escuchando sus palabras, ¿podemos escribir la historia de nuevo? Entiendo, ¿escribir la historia de nuevo? No, no vamos a escribir nada nuevo. Esta es una historia que nunca se ha escrito. La gente y la historia da por hecho que Amelia Earhart se estrelló en el mar y esto era el final de su historia. Ahora, parece que esta historia se terminó demasiado pronto y que hay más para escribir, y que lo que nosotros intentamos es escribir el último capítulo de la vida de Amelia Earhart, que nunca nadie ha logrado conocer. De todos modos, esperamos que encuentren las respuestas que están buscando, una expedición que va a ocurrir dentro de muy poco. Señor Will Spear, muchísimas gracias por sus respuestas y por su tiempo, y le deseamos mucha suerte en esta gran aventura y estaremos, por supuesto, atentos a los resultados. Ha sido un gran honor y un placer para nosotros el compartir este tiempo de radio. Muchas gracias. La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. ¿Me llevas esto a la 5, por favor? Me acaba de llegar una mesa grande. Sí, no hay problema, no te preocupes. Gracias. Oye, espera. ¿Qué pasó anoche? Pensábamos que esta vez venías. Sí, lo sé, pero últimamente solo voy de casa al trabajo y del trabajo a casa. Una de cada tres muertes por accidente laboral sucede en un accidente de tráfico. La seguridad en el trabajo comienza al salir de casa. Evita las prisas. Queremos seguir escuchándote decir... De casa al trabajo y del trabajo a casa. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Que corra la voz. www.laotramiradaradio.com. El portal oficial del programa La Otra Mirada. Síguenos también en Twitter y Facebook. Es noche de radio. ¿Embarcas? Bueno, pues amigos, esta noche a bordo del Galeón de la Otra Mirada nos vestimos de auténtico lujo. Pocas veces uno tiene la suerte de poder recibir en un programa a no solamente un periodista, sino un gran investigador, de esos hombres que se han pateado los caminos de España y han vivido las historias como corresponden, pues no solamente con la cabeza, sino con el propio corazón. Fruto de todo eso y haciendo gala de una estirpe con un apellido muy, muy especial, esta noche viene a presentarnos el autor de Dossier Negro, su trabajo. Es decir, estamos hablando de Francisco Pérez Caballero. Querido Francisco, Paco, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros. Y de altura. Periodista de casta, como decimos, escritor y sobre todo un hombre valiente. Nos vienes a presentar un libro que ha hecho un auténtico furor. Estás en todos lados. La editorial Atano nos presenta a todo lujo, como corresponde. Dossier Negro, crónica de esa España negra. Francisco, ¿qué vamos a encontrar en tu libro? Cuéntanos. Bueno, pues vamos a encontrar todo tipo de historias, desde asesinos en serie hasta grandes masacres, a personas que tienen comportamientos extraños, como una muchacha que se sube a una montaña a morir y no sabemos a día de hoy aún por qué. Recuperamos algunas leyendas, como la del hombre del saco, y explicamos que es una historia real. Vamos a los niños que están ahora cometiendo crímenes tremendos y recordamos quién fue el primer asesino en serie menor de edad, el quizá el más agresivo, el más violento, que empezó a matar con solo 10 años. Hablamos también de una madre que, por ejemplo, es capaz de fabricar un ser humano perfecto y luego matarlo. Todos esos comportamientos que nos dicen también un poco quiénes somos y que a veces ignoramos. Mi intención es estudiar estos sucesos como un reflejo del alma humana y no hacer como muchas veces hace la sociedad, que es apartar lo malo, quedarnos con lo bueno y hacer como que nada pasa hasta que, por desgracia, el suceso pues nos golpea con fuerza, ¿no? Yo sé que tú eres un hombre que no lo hace de forma remota, sino que has visitado los principales lugares y has buceado in situ para hacer crónica de esa España negra, como decimos. ¿De qué forma has hecho una especie de filtro catalizador para hacer una selección de las historias que aparecen en Dossier Negro? Bueno, yo quería que quedaran distintos aspectos del mundo criminal reflejados, ¿no? Y quería también traer a la mente y del lector pues algunos asuntos verdaderamente extraños que han sucedido en nuestro país. No hay que irse muy lejos, sino aquí en España, y que nos demuestran pues que hay ese lado oscuro en la humanidad y que muchas veces pues nos lo encontramos cara a cara. Y he querido hacerlo de una manera muy próxima. Yo he estado en todos los lugares de los hechos, he hablado con las víctimas, he hablado con las personas que han investigado, con los periodistas locales que hacen una labor fantástica y que muchas veces pues no está gratificada y no está reconocida. Y con todos esos ingredientes, yo creo que hemos conseguido una especie de novela negra, pero muy real, muy real. Y eso es lo que sobrecoge. Decías que está teniendo cierto éxito. Yo creo que la gente se encuentra un libro muy honesto, muy de verdad, un libro que para nada es morboso, todo lo contrario. A mí no me interesa tanto el qué como el por qué, ¿no? Y es una pregunta que nos hacemos muchas veces cuando vemos las noticias. Yo os he tratado de dar algunas respuestas y sobre todo de dejar en el aire algunas preguntas que le puedan servir al lector, pues sobre todo para protegerse, para vivir mejor, para evitar que sus seres queridos puedan caer en manos de todas estas personas que son malvadas. Y lo tenemos que decir claramente, el mal existe, el mal está entre nosotros y además no es fácil de reconocer, así que más nos vale tener las herramientas preparadas para protegernos. Lo cual en sí mismo no deja de provocar un vértigo en la boca del estómago. Francisco, yo tenía y tengo más preguntas que hacerte esta noche en la que estamos compartiendo este tiempo de radio, pero en ese compás de cómo funciona muchas veces la historia, esta noche tengo que hacerte una pregunta que es prácticamente de necesidad. Hablamos del el asesino de Toulouse, el cual es hoy noticia también. Estamos hablando dentro de un fenómeno del fanatismo, de la demencia, de la una inducción, por decirlo de alguna manera, al asesinato provocado por las redes sociales. Oye, ¿qué es lo que más te preocupa de este nuevo modelo de asesinato 2.0? Si válgame el Dios la expresión, ¿no? Bueno, pues me preocupan muchas cosas. Lo primero es que nos movemos en un mundo donde los valores y las creencias no están nada claras y muchas veces el propio individuo puede mezclarlas y convertirlas en una excusa para hacer el mal, que es al final el objetivo, ¿no? Estamos ante un malvado. Lo que hemos tenido ocasión de ver en Toulouse es la obra de un malvado. Luego podremos intentar buscar la explicación, que siempre es fácil, de que era una persona perturbada o que a lo mejor estaba confundido, y probablemente quedará la sensación de que no era un malvado sino un loco, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que estas personas acumulan ira, acumulan rabia, muchas veces están influenciadas por personas mucho más poderosas mentalmente que ellos, y realmente hacen un acto terrible como es este de disparar indiscriminadamente a personas inocentes, incluso a niños, y nos dejan a todos aterrorizados. Sin embargo, estamos viendo que con cierta frecuencia hay estos estallidos de ira. No hace falta irse muy lejos, porque claro, todo el mundo recuerda, por ejemplo, Columbine, todo el mundo recuerda Utoya, mucho más reciente, pero hemos tenido la tragedia de Erfurt. Hay muchas personas que de repente sienten que la sociedad les oprime, que no les trata como ellos merecen, y golpean salvajemente ante cualquier excusa, ¿no? En este caso, pues estamos ante una excusa pseudo-religiosa, que ya veremos hasta qué punto es verdad que tiene cierto apoyo de Al Qaeda o no, o si es un delincuente común o no. Todo esto se está investigando, nos están llegando algunas noticias. También cuando suceden cosas fuera de nuestro país nos llegan las noticias muy filtradas, no sabemos realmente lo que hay detrás. Pero lo que no nos debe dejar ninguna duda es que estamos ante un malvado, ante una persona que en un momento dado actúa porque piensa que él se va a hacer un bien a sí mismo y a las personas que él cree que son como él, ¿no? Y esto, desde luego, es muy peligroso, sobre todo cuando estamos ante la actuación de una sola persona que está fuerte armadamente armada y puede atacar a cualquiera, ¿no? Indiscriminadamente. Y sobre todo, de todas maneras, sí. Lo que quería concluir es que sí hemos visto que había una preparación, que se había ido declarando de alguna manera ese estallido que iba a finalizar. Y nadie hizo nada, ¿no? Y ahí es donde tenemos que hacernos las preguntas. ¿Por qué la inteligencia francesa no actuó antes? ¿Por qué no llegaron a la conclusión de que este hombre era peligroso? A veces somos demasiado cándidos. No me cabe la menor duda, pero Francisco, al final, escuchando tus palabras, al final no termina uno más que hirvanar fino diciendo que le produce a uno en la boca del estómago el sentimiento terrible de que es alguien que puede vivir perfectamente siendo nuestro vecino. Le preguntaba, entre otras personas, a tu padre, igual que a una común amiga como es Yanire Rámila en su libro Depredadores de Humanos, que también tuvimos la ocasión y la suerte de tenerla con nosotros aquí en La Otra Mirada, acerca de la psicopatía, ¿no? De la falta de empatía y de cómo muchas veces de forma emergente quien ha sido un vecino ejemplar, un padre ejemplar, cariñoso, amigo, tal y que cual, de repente aparece como titular siendo un cruel asesino selectivo a sangre fría con el corazón hecho de hielo. Eso es quizás, Francisco, lo que yo personalmente no termino de acostumbrarme, ni supongo que nadie termina de acostumbrarse viendo cómo una persona puede cambiar, permutar de la noche a la mañana, mira, yo no sé por qué razones, ¿no? Convertirse directamente en esos asesinos que al final terminan siendo objeto, por ejemplo, de un libro como el tuyo, Dossier Negro, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, pero fíjate, es muy sencillo comprenderlo. Todos tenemos secretos, todos tenemos una parte oscura. Lo que pasa es que no lo reconocemos y normalmente son pequeños vicios, pequeñas perversiones, cosas que no tienen demasiada importancia. Pero todos tenemos un mundo oculto, con lo cual estas personas que parecen maravillosas y realmente lo son a los ojos de todos, tienen ese mundo oscuro que no comparten con nadie y que ahora además se ve aumentado por Internet. Hay muchas personas que se enfrentan a Internet en soledad y allí muestran su verdadero yo, buscan información sobre actividades pues poco recomendables. Y realmente esa vida la llevan al margen completamente de su familia, de sus amigos, con lo cual no es raro que el día que cometen un acto, pues nos sorprendan a todos. Por eso tenemos que estar prevenidos, por eso tenemos que saber que el malvado, efectivamente, como tú decías, puede ser el vecino. A mí me preguntan mucho si cualquiera puede matar. Cualquiera podría matar en una situación extrema, pero si nos alejamos de esa situación extrema y nos vamos a los asesinos fríos, no todos somos asesinos fríos ni lo podríamos ser porque tenemos conciencia, pero los psicópatas están entre nosotros y muchas veces no matan, pero están entre nosotros, y cuando deciden cometer un crimen, pues no hay nada que les detenga, ni la conciencia, ni nada, porque como tú decías, no tienen empatía, no se ponen en tu lugar, tienen su mundo propio, matan para dar, pues para darse placer a sí mismos, para obtener algún beneficio propio, y les da exactamente igual el prójimo, ¿no? Yo, por ejemplo, recojo en mi libro al asesino de la baraja, que tiene una frase célebre que él repite varias veces, y es que sus víctimas a él le dan igual. O sea, él está en un juego, él cree que lo que está haciendo pues le divierte y le hace bien y le da exactamente igual lo que piensa la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista es del que tenemos que partir para entenderlo todo, porque si no es incomprensible. Si nosotros lo ponemos bajo nuestra óptica, pues claro, es incomprensible. ¿Quién le haría daño a un niño bajo ningún concepto? Pero cuando uno se rebaja al nivel de un asesino y comprende que eso le da muchísimo placer, pues claro, se empiezan a comprender esas cosas tan terribles, ¿no? Menudo lenguaje. Quiero recordarle a todos los oyentes que esta noche nos acompaña a bordo del Galeón de la Otra Mirada Francisco Pérez Caballero. Él es autor de Dosier Negro, ese fantástico libro del cual recomendamos desde La Otra Mirada, publicado por la editorial Atanor. Estaba en el guión hablar de él y, como a mí me gusta decir, no entiendo la obra de un autor sin crear precisamente ese reflejo. Te he escuchado en un libro, en una presentación que hiciste en el FNAC, hablando de algo que me llegó muy profundo, ¿no? Cuando hablabas precisamente del asesino de la baraja y de cómo en ese juicio al cual asististe llegaste a topar con una de sus miradas, una mirada que emocionalmente te ha dejado profunda huella. Oye, es que la mirada de un asesino en sí es que es prácticamente indeleble. Sí, además, yo lo contaba y lo cuento en el libro, que me coloqué mal de estas cosas que a veces pasan cuando hay una aglomeración de periodistas, y al subir al entonces presunto asesino, luego condenado, la policía pues casi me tuvo que apartar, y durante un segundo pues mis ojos se cruzaron con los de Alfredo Galán, y realmente yo ahí vi la mirada del mana. Es una mirada que te hiela el alma. Es un hombre que se estaba enfrentando a muchísimos años de cárcel y estaba absolutamente tranquilo, incluso me dedicó una sonrisa escalofriante, y son de esas veces que uno justifica su trabajo, ¿no? Contra estos personajes es con los que contra los que hay que luchar, porque son personajes que, sea por lo que sea, porque tienen una predisposición al mal o porque la sociedad les ha corrompido, se han convertido en auténticos depredadores que no tienen ningún sentimiento ni ninguna empatía con nosotros y son capaces de hacernos muchísimo daño, ¿no? Entonces, los periodistas de sucesos que tantas veces han sido criticados y que a veces con razón, ¿no? Pero otras veces pues injustamente, tenemos que saber que es una información muy sensible, que es una información necesaria y que hay que curtir profesionales y hay que enseñar a dar esta información que la sociedad necesita de una manera que no resulte dolorosa, ¿no? Porque efectivamente lo primero que uno debe pensar es en las víctimas. Y a mí, por ejemplo, de nada me vale la lágrima de una madre en televisión que se busca tanto, de nada me vale el dolor exagerado, ¿no?, ante las cámaras. Yo lo que necesito saber es por qué ha sucedido eso. Hay que ayudar a detener a los asesinos, a intentar evitar que produzcan más dolor, y desde luego pues de la manera más correcta. Bueno, pues en ese lenguaje, buscando esa génesis, como apunta nuestro amigo Francisco Pérez, vamos a continuar esa noche. Sí, vamos a invitarte a que, bueno, vamos a masticar un poco lo que habíamos escuchado hasta el momento. Escuchamos indicativos y volvemos. Algún día, todos entenderemos que ser joven no es ser inmortal. Que salir de fiesta y coger el coche o la moto es jugarse la vida. Que dejarnos llevar por uno que va puesto es de imbéciles. Y que un taxi cuesta mucho menos que morir o vivir en silla de ruedas. Algún día cambiaremos los alcoholímetros por sensatez e inteligencia. Algún día, los accidentes serán cosa del pasado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¿Que vas andando al trabajo? Sí, pero si es un paseo. En muchos desplazamientos, entre coger el coche, semáforos, algún atasco, aparcar, ¿te compensa ir en coche? Haz la prueba y verás que caminando no tardarás mucho más y realizarás un ejercicio que nos servirá a todos. A ti porque activas tu cuerpo y despejas tu mente. A los demás porque contribuyes a reducir el tráfico y haces tu ciudad más habitable. En la ciudad, si nos respetamos, hay sitio para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Levad velas, zarpamos. Escuchan la otra mirada. Noche de radio, noche de investigación en la que este programa está haciendo una auténtica crónica de altura de la mano de este gran periodista y escritor que nos acompaña esta noche. Desde luego es fiel reflejo de una buena estirpe de investigadores y grandes comunicadores como es Francisco Pérez Caballero. Francisco, haciendo un poco de transparencia, ¿tu padre ha leído el libro? ¿Qué nota te ha puesto don Francisco? Bueno, él ha leído el libro y la verdad me sorprendió con un artículo que se puede encontrar en internet, sin decirme a mí absolutamente nada, lo colgó y bueno, él daba allí su opinión del libro y la verdad es que yo me sentí muy orgulloso y él muy sorprendido porque la verdad es que reconocía pues que el libro tenía un contenido muy interesante y que estaba muy bien escrito. También hay que entender que es mi padre, ¿no? Eso no lo podemos negar, pero también es un gran periodista, un gran investigador. Y estoy convencido de que si el libro no le hubiera gustado, me lo hubiera dicho. Bueno, pues Francisco, no me quiero ni imaginar por ser, por testigo mudo, en alguno de esos coloquios que podáis tener padre e hijo, ¿no?, en relación a estos mundos los cuales estamos abarcando esta noche. Mira, no hace mucho tiempo tenía el placer de recibir en este programa, bueno, pues a uno de estos viejos, y cuando digo la palabra viejo lo digo con todo el cariño del mundo, veteranos cronistas de esa España que como nadie supieron dibujar, me estoy refiriendo a Juan E. Serrada haciendo la crónica inolvidable del semanario El Caso. Yo te voy a invitar, cuando yo le preguntaba de una manera muy sensible, de la misma manera que esta noche yo te he preguntado sobre el asesino de la baraja, hablando nada más y nada menos que de Jarabo, algo así nos decía, que suena así. Hasta que llegó un criminal con nombre propio, el cual parece que cambió toda la arquitectura de lo que antes se había entendido como techo, él lo rompió. Estamos hablando de Jarabo. ¿Cómo vivisteis aquel caso? Bueno, lo de Jarabo fue impactante, porque como bien decía Eugenio Suárez, la gente le impacta mucho más, para dar la redundancia de impactar, cuando el crimen, el protagonista, es gente de la alta sociedad. En aquella España profunda y negra, lo que había eran muchos crímenes por temas de lindes, de zonas limítrofes, de despechos sentimentales. O sea, un poco eran asesinos un poco pues de gorra, alpargata y navaja. Entonces, claro, cuando un señor de alta sociedad como era este, de familia millonaria, que se había educado en el Colegio del Pilar, de donde han salido numerosos políticos españoles, sobrinos de un alto presidente del Tribunal Supremo y demás, aquí impactó. Porque, por otro lado, más, era un hombre que en parte pues tenía ciertas simpatías, cierta, porque era un hombre, era un playboy, un bon vivant, que gastaba dinero a raudales, que invitaba, mujeriego, que blasonaba de españolidad. O sea, era un caso muy conocido en toda Madrid. Hombre, este hombre derrochaba el dinero, en poco tiempo fundió 15 millones de los años 50. La familia ya empezó a mandarle menos dinero, la familia era millonaria, que vivían en Panamá, y no estuvo un apuro económico y empeñó pues la sortija de una amante inglesa que tenía. La amante tuvo que regresar a Inglaterra y como la sortija se la había regalado a su marido, dijo, oye, a Jarabo, a ver si me la puedes devolver. Este la había dejado en una casa de empeño por 4.000 pesetas. Al final ya, pues, los usureros aquellos le pedían 50.000, luego una carta de autorización de ella. En fin, estaban jugando con él, dando largas, y este decidió, pues, cortar por lo sano. una noche fue al domicilio de uno de ellos y lo mató a él, mató a la mujer embarazada, la criada también murió, no quiso dejar testigos, y luego a continuación esperó en la joyería pues al otro usurero de turno y lo mató. Palabras nada más y nada menos que Juan Gay Serrada, en ese momento inolvidable en el que nos hacía dibujo de cómo los hombres y mujeres del semanario El Caso hacían y dibujaban, ¿no?, la siempre particular figura de uno de los asesinos más célebres de la crónica negra de España. Nos estamos refiriendo nada más y nada menos que a Jarabo. Francisco, ¿cuál es el personaje más pintoresco que tú te has topado a lo largo de tus años de investigación? Bueno, me he encontrado muchísimos personajes, la verdad, terribles. Yo, por ejemplo, quedé marcado por aquel crimen de los tiros que comete un profesor con su mujer, que no solo la mata, sino que además la eviscera, le saca todas las vísceras, y cuando llega la Guardia Civil, alertada por los vecinos, les pide a los guardias que esperen, muy tranquilo, dice que esperen al otro lado de la puerta, porque todavía no ha terminado de hacer aquello que estaba haciendo con la mujer. Tremendo. Es uno de los personajes quizá más terroríficos que me he encontrado, pero no me puedo olvidar tampoco de aquellos padre e hijo, aquellos Alexander, que también hicieron algo muy parecido en Tenerife, y que aún hoy son recordados con muchísimo terror por la población local, porque claro, eran exactamente esas personas que de las que estamos hablando, esas personas normales que sí, eran extranjeros, muy callados, pero que eran vecinos absolutamente normales hasta que decidieron masacrar a su propia familia, ¿no? Personajes de estos tan próximos son los que quizá más nos impresionan. Y desde luego, aquel Jarabo que nos relataba también Juan Serrada, gran amigo, y que yo coloco en la introducción de este libro, porque es a través de Jarabo cuando nos damos cuenta de que el asesino moderno puede matar perfectamente en España, de que ese psicópata desarmado puede estar entre nosotros. Y a partir de ese momento es desde cuando estamos en alerta, porque claro, creíamos que aquello del asesino en serie, del asesino de masas, era una cosa americana, una cosa que pasaba fuera de España, pero no en nuestras provincias. Y desde luego en Dosier Negro nos encontramos no solo con asesinos en serie, sino con otros asesinos terroríficos que son muy nuestros y que haríamos muy bien en estar en alerta por lo que pudiera pasar. Yo insisto ahí que la referencia que tengo automática de tu libro, sabes que lo tengo en la recámara para deglutir, nunca mejor dicho. Dosier Negro es una visión pormenorizada, ¿no?, de la singularidad de la crónica negra reflejada en 1000 apéndices. Y pongo un caso. Mira, ¿qué buscaba en la Biblia, por ejemplo, el descuartizador de Cádiz, ¿no?, todos esos crímenes que también en formato ritualista también has sabido llevar tú a las páginas de tu libro? Bueno, el caso del descuartizador de Cádiz es un caso que da auténtico miedo, porque yo pude acceder a la declaración judicial. Es de los pocos asesinos que luego se explayan ante el juez y que nos dejan absolutamente helados. Describe con precisión lo que hace con su mejor amigo: lo mata, lo descuartiza, guarda las manos en formol para intentar conseguir un rescate de su padre, y solo se altera cuando le preguntan por las verdaderas razones, por qué mata a su amigo, y ante el juez, no sé si es que se pone nervioso, nadie sabe por qué, llega a decir que, claro, su amigo intentó propasarse con él. Claro, ahí es cuando queda todo sobre la mesa, ¿no? Lo que probablemente pasó fue lo contrario, que él estaba enamorado de su amigo no le hizo el caso que él quería, y por eso, pues lo mata, lo descuartiza, y luego pues intenta revestirlo todo de ese ambiente de secuestro. ¿Por qué? Porque el asesino siempre nos miente y porque nos intenta ocultar sus verdaderas motivaciones. Y en este caso queda muy, muy claro, porque es un hombre que no tiene ningún pudor en hablarnos de todo lo que nos horroriza, y sin embargo algo tan sencillo como es la elección sexual, que hoy por hoy es absolutamente libre y nadie te puede juzgar por ella, pues a él le pone muy nervioso que alguien pues le pueda tomar por homosexual, por ejemplo, ¿no? Y eso nos está revelando algo muy claro de su carácter. Así que yo recomiendo que la gente se interese por la historia de este muchacho, porque a través de él podemos aprender mucho. Y lo pueden hacer de una manera muy fácil, muy concreta, que es la que nos trae aquí esta noche, no solamente compartiendo, como podéis ver, ¿no?, el perfil del investigador y del propio periodista, como es Francisco Pérez, sino de su obra, a través de la editorial Atanor, Dossier Negro. Francisco, algunas preguntas esta noche antes de agradecer tu tiempo. Mira, has aprendido a mirar con otra mirada, como me gusta llamarlo, el lado más oscuro del género humano. Sí, sí, yo desde luego siempre me acerco a todas las historias con el máximo respeto. No creo en las ortodoxias, yo pienso que hay muchísimas cosas que no entendemos, sobre todo cuando nos enfrentamos a la mente humana. En el Dossier Negro nos vamos a encontrar asuntos en los que, además de, por supuesto, los puramente científicos, nos vamos a encontrar con asuntos que nos van a sorprender, porque, por ejemplo, van a contar con personajes siempre discutibles, como son los videntes, que a veces, pues milagrosamente o no sabemos por qué, aportan datos a una investigación que no son explicables, y lo dejo a la interpretación del lector. Yo me he encontrado con unos pocos, pero con algunos casos en los que personas ajenas a la investigación y que dicen tener alguna dote, han aportado algunos datos que para mí son incomprensibles. También me acerco a otros asuntos como los fantasmas, esos fantasmas que muchas veces me preguntan si existen o no, y yo siempre digo que no tengan duda, que existir existen. Lo que pasa es que, claro, hay que saber si son fruto de nuestro propio cerebro o si son exógenos, son espectros, como hay personas que creen, ¿no? Yo, desde luego, mi formación científica me lleva a pensar que la mayoría de los misterios están dentro de nuestro propio cerebro, pero no por eso son menos misterios, ¿no? Por ejemplo, por hacer referencia a Dossier Negro, a uno de los temas que trato, yo cuento la historia de un asesino que es derrotado por su víctima una vez muerta. Es un hombre que mata a su mejor amigo porque se lo indica la organización de narcotraficantes en la que él trabaja. Pasan los años y él, poco a poco, ese remordimiento pues se va transformando en un fantasma que él ve con absoluta claridad. Él huye de España creyendo que eso va a alejar a ese fantasma, y para nada, en una carretera de Senegal el fantasma se le presenta en medio de la carretera, tiene un accidente de tráfico, y cuando se le va a acercar, esto lo cuenta él mismo, pues él le pide perdón, se pone de rodillas y le dice al fantasma que solo le puede perdonar si le da su sepultura, ¿no? Lo había arrojado a un pozo y, claro, allí permanecía atrapado, según el relato de este asesino. Bueno, sea por lo que fuere, vende todas sus posesiones desde su tranquilidad en Senegal, donde él tenía una vida acomodada, donde él tenía dinero, donde seguía haciendo pues su vida delincuencial. Lo vende todo, se entrega en España y a día de hoy está en una cárcel de Murcia esperando que se pueda recuperar el cuerpo de su amigo, que está en un pozo bajo toneladas de desperdicios. El lector tendrá que interpretar si ese fantasma realmente era un espectro, el espectro de esa víctima asesinada, o si era el remordimiento de este hombre que se llamaba Boufekri y que era de religión musulmana. Esto tiene mucho peso porque él pensaba que le había privado del paraíso a su amigo, y realmente el remordimiento es muy fuerte, ¿no? A mí me decía un médico, valga esto de ayuda, me decía un médico que no tuviera ninguna duda de que para él ese fantasma era real, y era igual de real que podría ser yo, que estaba sentado delante de este médico. Así que casos tan interesantes como estos se podrá encontrar el lector también en Dossier Negro. Bueno, una obra a la cual es de referencia. De verdad, yo ya no sé a quién le guste el terreno, porque se tocan todos los palos, desde la ciencia hasta el propio misterio, en entrecomillado, el misterio de la conciencia, de la mente humana, que es el pozo más insondable. Van a estar bien repartidos y bien secuenciados a través de esa obra. En este mismo programa, uno de los grandes científicos que nos proponía el enigma de la conciencia, como el profesor Rubia, nos apuntaba a eso, ¿no?, que el cerebro humano es el auténtico abismo. Ni James Cameron, bajando a las profundidades de ningún lugar, puede llegar tan profundo como es la propia génesis de la mente humana tan particular. Tantos siglos de evolución y, sin embargo, todavía, fíjate, lo poco, nada que sabemos al referencia de nuestra propia génesis, ¿no? Cuando nos preguntamos qué somos nosotros, ¿no? Cuando nos preguntamos qué es lo que está ocurriendo en la mente de un asesino, el cual su propia víctima, no sé si desde el más allá o desde su conexión neuronal, le está pidiendo en ese acto de conciencia de que le dé sepultura. Qué extraño este mundo en el que vivimos. Un último apunte me gustaría compartir contigo esta noche. Mira, Francisco, un buen compañero de este programa, como es Vicente Fernández de la revista Cubo, me contaba una historia la cual me dejó petrificado. Él llegó a escribir en una ocasión acerca del modelo en el que se había perpetrado un crimen. Años más tarde, la policía se presenta en la misma redacción de esa revista preguntando por él, porque de alguna manera se había realizado otro asesinato del cual él pocos pistas tuvo y menos ganas que le quedaron de ver cómo quizá alguien se había inspirado precisamente en ese modelo, en aquel artículo, para realizar su tropería. ¿Existen eso de los llamados copycat o es una simple leyenda urbana? Bueno, existen sin ninguna duda, pero yo siempre digo, yo estoy en contra del efecto rebote, completamente, estoy en contra porque me parece que es una autocensura que nos estamos imponiendo los propios periodistas, eso de que si hablamos de un crimen pues se cometen más. El asesino siempre encuentra una excusa para cometer su crimen, siempre. Se la demos los periodistas, se lo dé una película o un artículo. Yo, desde luego, le diría al periodista que tuviera absoluta tranquilidad, porque por mucho que uno escriba una historia de ficción o escriba un artículo sobre un asesinato en concreto, eso no va a animar a un asesino a cometer un crimen. A una persona normal, desde luego, no le va a mover a matar a su semejante. Yo recuerdo un crimen que ocurrió en París, poco tiempo después de que una pareja viera la película Scream. Y bueno, parece ser que el asesino se inspiró en Scream para matar a la chica. ¿Tiene la culpa la película? Por supuesto que no. Como no tiene la culpa Internet, la culpa en todo caso la tendrá la sociedad que genera esos monstruos. Y los asesinos, pues si se inspiran en esa película, muy bien, pero si no hubiera visto la película en concreto a la que nos referimos, pues hubiera matado de otra manera. Con lo cual, la sociedad tiene que estar informada, porque si tenemos un asesino en el barrio, lo más normal es que estemos alerta. No hace falta tener miedo, pero sí ser prudentes. ¿Por qué? Porque le vamos a facilitar el trabajo a la policía y se lo vamos a dificultar al asesino. Y tarde o temprano los buenos venceremos, porque los malos están ahí, pero nosotros somos muchos más. Entonces yo estoy a favor absolutamente de la transparencia. Eso sí, hay que saber tratar las informaciones, no ser escandaloso, no alarmar a la población sin ningún motivo, ¿no? Pero sí que decirle las cosas que suceden. Y bueno, desde luego, a mí que alguien se pueda inspirar en una serie de televisión como CSI o en una película de asesinos para cometer un crimen, pues no me genera ningún miedo a ese efecto rebote. ¿Que hay asesinos que imitan a otros? Pues puede ser, como puede haber escritores que imiten a otros. Pero lo que sí que tenemos que tener claro es que ese germen criminal existía antes y que la excusa es lo de menos. Dónde se inspire el asesino es lo de menos. Al final acabará cometiendo el crimen. Crónica de aquella España que fue, que sigue siendo y que por desgracia no nos cabe la menor duda que será, pero es bien escrita, bien secuenciada y bien entendida por periodistas y escritores e investigadores de altura, como es Francisco Pérez Caballero. Francisco, de verdad, ha sido un supino gustazo el tenerte con nosotros esta noche aquí con nosotros en La Otra Mirada. Prometo no olvidar esta cita y hasta la próxima, amigo. Un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias y contáis conmigo para lo que queráis. Ha sido un placer estar con vosotros y espero que os guste Dosier Negro. ¿Me llevas esto a la 5, por favor? Me acaba de llegar una mesa grande. Sí, no hay problema, no te preocupes. Gracias. Oye, espera. ¿Qué pasó anoche? Pensábamos que esta vez venías. Sí, lo sé, pero últimamente solo voy de casa al trabajo y del trabajo a casa. Una de cada tres muertes por accidente laboral sucede en un accidente de tráfico. La seguridad en el trabajo comienza al salir de casa. Evita las prisas. Queremos seguir escuchándote decir... De casa al trabajo y del trabajo a casa. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Os animais de 2 em 2 chuva, os animais de

Qué noche tan especial cuando me inclino sobre estos micrófonos hoy especialmente, como ha de ser un estudio a media luz, para encontrarme al otro lado del hilo telefónico a los grandes protagonistas que han sido y que han conformado este sello único de este galeón llamado La Otra Mirada. Llegó a mi vida, llegó al guión de toda esta gran locura radiofónica, como yo me gusta a mí llamarlo, ¿no? Como una especie de accidente. Un hombre bueno, justo y sabio, ya me lo decían así de esa manera, mi buen amigo Lente. Ten cuidado con este hombre porque es culto, ten cuidado porque este hombre ha escrito un manifiesto que está dando la vuelta al mundo. Y cuando lo conocí, todas aquellas razones cobraron una luminosa razón y me di cuenta de que había un ser humano extraordinario. Pero cuidado. Al mismo tiempo nos quedamos boquiabiertos. En el argot taurino, aquel quinto toro nos hizo a todos sacar los pañuelos cuando de repente en el argot radiofónico apareció bajo un título, Tiempo de Cornelius, este buen hombre, Pablo Jesús Gámez. Pablo, buenas noches. Buenas noches, yo no sé qué decir, esto es increíble. Te has pasado siete pueblos, querido amigo. Un saludo muy cordial, por cierto, a todos los radio oyentes, a todos los, nuestros amigos de la otra mirada. Mira, Pablo, a mí cuando voy a hacer un futurible, a mí cuando me pregunten qué fue aquello de la otra mirada, yo como una especie de, ¿cómo te lo diría yo? De apoderado, yo... Si de algo poco tengo que presumir será decir, sí, fui yo quien lo arrastró al mundo de la onda, y cuando aquel hombre me decía, pero bueno Alejandro, mira, que si no te gusta, oye, que lo dejamos. ¿Tú sabes a cuánta gente has enamorado a través de Tiempo de Cornelius? Te has convertido en un hombre de radio. Para mí es motivo de inmensa alegría, un honor para mí haber colaborado contigo y haber sido, ya te digo, es un honor que tantas personas y tantos buenos amigos y radio oyente y aficionados y seguidores de La Otra Mirada me hayan escuchado. Ha sido un honor y un inmenso placer trabajar para vosotros, para el Galeón, y formar parte de la tripulación de este magnífico Galeón de La Otra Mirada, que será irrepetible e inolvidable. Y por cierto, antes me ha definido como un hombre bueno, justo y sabio. Lo eres. Eso de cabo a rabo. Bueno, intento serlo todos los días. Ahora, eso de justo y de sabio, ni por pensamiento, lo como eres. Decía no. Cervantes. No, en absoluto. No, y fíjate lo que te digo. No es porque yo lo quiera decir esta noche por aquello de, bueno, mira qué bien ha quedado esta rúbrica en el aire, etc. etc. Yo le invito a los oyentes que sean solos, hagan un repaso, haciendo justicia a esa radioteca. Yo siempre os amenacé que vuestro trabajo, esas gotas de tanta sabiduría, esas aportaciones radiofónicas que hacía yo mismo la ola, os decía, tened cuidado porque esto se queda grabado. Y esto va a ser un eco de un trueno de forma imperecedera. Cualquiera que entre en la radioteca y que se adentre en esos mundos que alguien como tú ha sabido firmar con el seudónimo de Tiempo de Cornelius, se va a dar cuenta inmediatamente de todo lo que yo estoy diciendo, de que lo que yo estoy diciendo no es pose, que no es solamente esta noche la ñoñería de decir, es que yo, mis buenos amigos. No, señor. No, señor. Yo me siento muy, muy orgulloso. Pablo, en el mundo, si algo debe trascender, si hay algo que la radio al final tiene que de alguna manera destilar, que llegar al fondo, puñetas, de quien nos escucha, es que aún caben personas buenas y justas en el mundo, capaces de alguna manera, un cacho abogado como eres tú, un padre de familia de PM para arriba, de sacar tiempo para, en una locura quijotesca, nunca mejor dicho a tu hidalgo, sacar tiempo para participar en un programa de lleno de tibejos como yo. De verdad, eso te ha hecho todavía grande. Te digo, querer es poder, es decir, el ritmo de vida que tenemos todos últimamente, el estrés, somos esclavos del reloj y el día muchas veces en vez de 24 tiene que tener 30, 40 horas, ¿no? Pero si algo verdaderamente te interesa, si algo verdaderamente te hace feliz, si algo verdaderamente te toca la fibra sensible y te hace evolucionar y crecer como persona y como ser humano, y tú verdaderamente eres consciente de que es necesario e importante tu vida, saca tiempo de donde no lo hay. Y eso, por supuesto, eso siempre se saca tiempo. Siempre es que verdaderamente te interese lo que estás haciendo. Por supuesto que sí. Recuerdo aquella noche, viejo amigo, que nos llevaste esta cuerda de putas por Roma. Es que eso solamente lo es capaz de hacerlo tú. Sí, recuerdo. Me hubiera gustado estar por Roma. Quizás las preferidas mías hubieran sido las ambulatarae. Por motivos obvios, eso invito a los oyentes a que lean el artículo y quizás me comprendan un poco. Hombre, a lo mejor puede ser un poquito morboso por mi parte, ¿no? Pero bueno, es que el libro de los gustos está en blanco, ¿no? Bueno. un poco de cachondeo. ¿Qué culturón tienes? ¿Qué culturón tienes, puñetero? Siempre, siempre ha sido un punto de referencia, de verdad, para nuestra propia brújula. Pero Pablo también no dudó en despelotarse vivo, en desnudarse radiofónicamente para compartir con nosotros un lado tremendamente personal. Cuando este hombre se acercaba y se al micrófono y grababa esos momentos donde contemplaba su niñez, donde contemplaba las luces y las sombras de su propia vida y nos decía que de alguna manera había crecido siendo un auténtico Peter Pan, eso nos llegó a conmover. Y no te digo nada, cuando a través de los innumerables personajes históricos con el sello personal que tú subiste darle pátina, pusiste en escena radiofónica, eso solamente comparable con alguien como el mismo Cebrián, como cuántas veces me dijeron a mí que te hacían ese paralelismo, nada más y nada menos que con uno de los grandes de la radio, ¿no? Vuelvo a repetir, querido amigo, querido radio oyente, que me siento muy abrumado. No sé si es Alejandro quien está al otro hilo del teléfono, abogado, o si es un alter ego o a otra persona. Abogado, porque, me vuelvo remito, a repetir que estoy abrumado por estos inmerecidos elogios. Por abogado, favor. Mira, yo me remito a los cosa, hechos. Hay una definición por ahí que siempre me ha gustado mucho, que es: soy un aprendiz de todo y maestro de nada. Es decir, todos, y hablo por mí en este caso, yo me considero como un aprendiz de todo. Es decir, yo no soy sabio, yo soy un gran ignorante. Lo único que he aprendido algo de cultura, pero es que lo que pasa es que mientras más conoces, mientras más avanzas en el saber y en el conocimiento, te das cuenta de que ignoras más. Entonces, yo creo que la humildad es la primera herramienta que debe tener una persona que verdaderamente quiere aprender. Si quieres aprender, debes de ser humilde, reconocer que no sabes. Solo sé que no sé nada, decía Sócrates. Llevaba razón. Hay gente que se harta de eso, pero es que la verdad, la sabiduría hay que empezar a construirla en la casa de la ignorancia, paso a paso, empezando desde abajo y subiendo poco a poco con humildad. Si uno quiere saber mucho, no sabe nada. En este caso, ser aprendiz de todo y maestro de nada, creo que les pasa a muchas personas. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad tan competitiva y tan escasa de valores y con tanta prisa, y vivimos tan perseguidos por la competitividad, que el ser humano siempre, su espíritu natural o su estado natural de su espíritu, que es la tranquilidad, la pierde muchas veces, ¿no? Entonces debemos, yo creo que es bueno tomarse 5 o 10 minutos al día y meditar tranquilamente, es decir, no ya el de dónde vengo, de dónde voy, eso son tonterías, pero mirar cada uno para sí mismo, dentro, escuchar a su corazón. Y yo creo que si todos tuviéramos 5 minutos o dedicáramos 5 minutos, nos daríamos cuenta de que somos mejores personas de lo que podemos imaginar o de lo que pudiéramos llegar a sentir en un primer momento, ¿no? Yo creo que todas somos buenas. Todo el mundo es bueno. Recordar la película de Sumer, el título, ¿no? Pues yo creo que es verdad, todo el mundo, bueno, lo que pasa es que no lo sabemos, no nos damos cuenta, nos dejamos llevar por la competitividad, nos dejamos llevar por las futilidades, por la sociedad de mercado, por el capitalismo, por muchas tonterías que hacen que perdamos nuestro estado natural de tranquilidad. Si nosotros pensáramos un poco más tranquilamente, repito, pensar tranquilamente, no pensar con el agobio del reloj, insisto, perdóname por la insistencia, nos daríamos cuenta de que todos somos muy buena gente en el fondo. Lo que pasa es que la sociedad no nos deja. El hombre es bueno por la naturaleza, pero la sociedad lo corrompe, decía Jean-Jacques Rousseau en El Contrato Social. Yo creo que llevaba razón. Estoy total y absolutamente de acuerdo con él. Yo creo que es así. Antes se lo he dicho yo a mi amigo Miquel y te lo digo ahora. No pido a nadie que recuerde mi nombre, pero sí pido encarecidamente que guarden en el tejido del propio corazón los momentos que estos hombres han sabido aportar. Para mí es un lujo, de verdad, lo digo de corazón y lo digo lleno de orgullo, el haber llevado a la radio esa bondad, ese lenguaje que en definitiva era lo que querían. Y yo voy a utilizar tus propias palabras. Chiquitos, por supuesto que sí, sin medio, pues, ninguno, pero hemos tenido las narices, todo hay que decirlo, de sin pedirle permiso ni al mismo viento, el hacer este espectáculo de las ondas de la radio. Yo no quiero dejar huérfano al mundo de ese lenguaje. Si esta noche, también te pido a ti, amigo, hermano, permiso para tomarme ese pequeño momento. Este mismo hombre que en su casa me recibió de brazos abiertos. Me estamparon sus niños los besos más cariñosos del mundo. Me puso ese buen vino y ese plato de espagueti que cuya receta de verdad estoy por patentar. Pablo, que el destino no te cambie, que el destino nos vuelva a encontrar en ese lenguaje radiofónico, porque esta noche hay que decir hasta luego nuestra siempre. Y de verdad ha sido un honor, un privilegio, amigo mío, el haber compartido contigo esta grandeza. Prometo que me lo llevo de carnes para adentro como uno de los grandes tesoros. Para mí también ha sido un honor y un inmenso placer conocerte, tener la dicha de haberte recibido en mi casa y de haber colaborado y trabajado en tu programa y de que me hayan oído todos esos miles de personas, esos radioyentes a los cuales mando un fraternal y cariñoso abrazo desde aquí. Lo que sí es un orgullo y un placer, pero sobre todo lo que me llevo es vuestro cariño. Eso sí que lo llevo dentro del corazón y no me lo podrán quitar. Gracias a todos, os quiero. No te vas a librar de mí, lo sabes. Pablo, un fuerte abrazo, un honor, un abrazo, maestro. Otro abrazo para ti y para todos los oyentes. Buenas noches. Everything and no less. Didn't I do it right to let you down? Maybe you got too used to having me around. Still, how can you walk away from all my tears? It's gonna be an empty road without me right here. Nothing gets better than this, and this is everything we need. So is it over? Is this really it? You're giving up so easily. I thought you loved me more than this. But go on, go on and take it all with you. Crumbling fool, just take it all with my love. Take it all with my love. I will change if I must. Slow it down. Beber y conducir. Algún día todos entenderemos que siempre acaba mal. Que un conductor sin coordinación y sin reflejos. es un enemigo público, que al final se muere o se mata, y luego hay que vivir con ello. Algún día no harán falta los alcoholímetros. Los cambiaremos por sensatez e inteligencia. Algún día los accidentes serán cosa del pasado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Cuo. La revista mensual para mentes inquietas. La noche de la radio, siempre en este recorrido a bordo del Galeón de la Otra Mirada, ha brillado y brillará, sin duda alguna, por la compañía de esos grandes periodistas que, como nadie, han sabido posar un lenguaje muy especial. La revista Cuo ha sido nuestro fiel compañero y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, yo ya tengo un amigo de por siempre. Él se llama Vicente Fernández. Vicente, amigo mío, buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Bueno, pues en esta noche tan especial, hoy no estamos absolutamente nada tristes, porque no hay que ponerse triste, y sé que has preparado con todo el cariño, bueno, pues un asunto muy especial. Pues efectivamente, dado que el símbolo de vuestro programa es un galeón, yo os quería hablar de uno muy especial, que existió y sigue existiendo. El único galeón japonés construido que existe en el mundo, el Date Maru, o San Juan Bautista, sería en castellano, se construyó en el año 1613, en Japón. Construido evidentemente por obreros nipones y bajo la dirección de un jesuita español que estaba allí destacado, Luis Sotelo. Y en este galeón, que era considerado uno de los modelos de barco más avanzado, más seguro en su época, una delegación japonesa viajó en el año 1613 hacia tierras españolas, en este caso hacia las tierras españolas en América, al Virreinato de México, para establecer lo que fue la primera embajada hispano-japonesa de todos los tiempos. Bueno, de lo que se entera uno, y más a estas alturas, ¿no? Nada más y nada menos que un galeón nipón, es lo último que supongo que hubiera podido imaginarme. Sin embargo, si existió Vicente, como no podía ser de otra forma, sabe de su conocimiento. Vicente, ¿y qué sabemos más de este insigne buque? Pues en esta expedición viajaban samuráis, viajaban altos dignatarios de lo que era el Estado japonés de la época. Su intención era llegar a Europa, no lo consiguieron, simplemente llegaron al Virreinato de México, intentaron, después de entablar allí relaciones con el virrey español, intentaron dar la vuelta al continente a través del famoso Cabo de la Tierra de Fuego, pero no fueron capaces, no se atrevieron al final a cruzarlo y no lograron su destino final, que era el de llegar a Europa. El galeón se encuentra actualmente en Ishikimori, una ciudad costera japonesa, que está muy cerca de Fukushima. Y curiosamente, fíjate si estaban bien construidos los barcos de antaño, que este galeón del año 1613 sobrevivió al tsunami que arrasó Fukushima, Ishikimori y todas esas localidades de costeras de esa zona que fue maltratada por el terremoto. Vicente, yo esta noche tengo que decirte en grado de complicidad que no conozco ningún galeón que se precie que no sea capaz de aguantar lo que tenga que ser. A través de todo este tiempo, yo he descubierto de tu mano muchísimas cosas y todas ellas buenas. Un hombre que es amigo, sin duda alguna, de sus amigos, que hoy por hoy es una especie rara y en extinción. Y sobre todo un hombre mordido por la curiosidad. Vicente Fernández ha sabido combinar dos cosas muy sutiles pero auténticas en la vida. Una forma de ser y, por otro lado, un modelo profesional. Un hombre que siempre investiga, siempre está bunceando en mil mundos que, de alguna manera, saber llevar profesionalmente y como nadie a través de ese lenguaje de la revista Cuo. Vicente, que en el mismo tiempo te cambia, amigo mío, y yo esta noche quiero decirte que, muy especialmente, que para mí ha sido un auténtico lujazo, para todos los componentes de La Otra Mirada, el tenerte como gran colaborador, un hombre que ha sabido darle una pátina muy especial a este brillo de las ondas de la radio, y que de alguna manera esta noche, como vuelvo a decir, no nos ponemos tristes, pero sí te digo, no hasta siempre, sino no hasta luego. No cambies nunca, Vicente. Alejandro, me emocionan tus palabras. Bueno, yo os considero amigos y quiero que sepáis que aquí tenéis también un amigo, no solo a mí, sino también a Jorge Alcalde, nuestro director, y a todo el equipo que hacemos esta revista, y cualquier cosa que necesitéis del equipo de La Otra Mirada, no dudéis en pedirla. Que estemos en contacto y que esta aventura, pues este galeón vuelva a zarpar pronto otra vez a César Amar. con nuevos temas, con nueva ilusión y que no te, y con nuevos objetivos. Que no, que no te quepa duda, en cualquier caso, lo digo esta noche y gritándolo a los cuatro vientos, ¿no? Para mí ha sido un lujazo, de verdad, el ser una especie de padrino, de estas veces que uno se siente orgulloso de decir, pero había escuchado a Vicente, había escuchado a Cornelio, había escuchado a Pedro, había escuchado a Miquel, había escuchado... Cachín 10. ¿Qué puedo decir? No, solamente me cabe pulir el cobre para sacar el brillo más profundo de esa huella indeleble que ya habéis dejado en este lenguaje radiofónico. Vicente, te prometo que más allá del resplandor del trueno volverá un galeón a tocar a las puertas de esa revista, a las puertas de tu teléfono y, por supuesto, hoy siempre mi amistad y mi complicidad contigo. Un fuerte abrazo, amigo. Un abrazo, Alejandro. Levad velas, zarpamos. Escuchan la otra mirada. Que corra la voz. www.laotramiradaradio.com. El portal oficial del programa La Otra Mirada. Síguenos también en Twitter y Facebook. Es Noche de Radio. ¿Embarcas? Silencio. Toma uno. Acción. Esta noche en El Galeón, directores, actrices, actores, mitos y verdades sobre el séptimo arte. Las curiosidades y noticias de la gran pantalla con Miquel Navarro en 35 milímetros. En una noche especial no podía faltar, y menos hoy, las personas que han hecho posible toda esta gran aventura con nombre propio, La Otra Mirada. Recuerdo el primer día que lo conocí, fue prácticamente entre bambalinas, una historia de por medio, como siempre ese hilo que nos ha ido tejiendo a través de ese lenguaje radiofónico. Hasta que un buen día, como he dicho en la página web, recibí la llamada en un supermercado, estaba yo en Granada, de este hombre que se asoma al otro lado del hilo telefónico, Miquel, y me dijo: Alex, que embarco en El Galeón. Bueno, pues supe que en aquel momento había podido arrastrar, por decirlo de alguna manera, lo bueno con lo genuino, con lo mejor, y había podido encender, sin duda alguna, una luz en esta bonita noche de la radio. Miquel, bienvenido a bordo, amigo mío. Mira, Alejandro, alguien dijo, Orson Welles, lo que dijo, que cuál era su director preferido, dijo John Ford, decía que había uno que era, ¿no?, que era como por tres. Pues yo solo te puedo decir gracias y gracias. Ha sido... Hoy me toca a mí dar las flores, Alejandro, lo siento. Eres una persona muy especial, la has dado todo por la radio, vocacionalmente yo no he visto a nadie igual. Eres un periodista puro y yo solo puedo decir eso, esas tres palabras, ¿no? En este caso no John Ford, sino gracias, porque eres un tío muy grande. Y bueno, pues por decir algo así, eres el John Ford de la radio, porque la calidad que has imprimido en estos años a una radio como La Otra Mirada, lo que te lo has currado, y en muchos momentos, yo diría en bastantes momentos, en completa soledad, esto hay que decirlo, es algo muy grande, que yo creo que no, muy poca gente puede hacer, bueno, realmente no conozco a nadie que en solitario, en esta última parte, pueda hacer programas de tantísima calidad, Alejandro. yo contigo he descubierto, he vuelto a disfrutar de lo que es la radio, como hacía mucho tiempo que no lo hacía. Yo recuerdo cuando me embarqué en esto de la radio con 20 años, en una emisora local de Pamplona, y no había vuelto a vivir aquel cosquillo en el estómago, lo he vuelto a revivir contigo. Entonces, pues ese triple gracias, como dijo Orson Welles, ese triple John Ford, pues te lo digo a ti, gracias, gracias y gracias, porque he vuelto a descubrir la ilusión de las ondas, la magia de las ondas, gracias a ti, como aquellas primeras noches de aquellos viernes que con 20 años pues me embarcaba en aquella emisora ya desaparecida llamada Net 21. Así que no tengo palabras, yo me sorprendía, me daba un vuelco incluso el corazón cuando el otro día me llamabas y, por supuesto, con tus motivos, yo siempre te digo que aquí, donde allá donde vayas, yo estaré ahí, porque cuando me llames yo estaré a tu disposición, como aquella vez, aquel supermercado que nos unió, Alejandro. Tremendo. No quiero volcar emocionalmente lo que siento, porque se me rompe el jarro, está claro, ¿no? Miquel, solamente os pido a todos esta noche una cosa muy, muy especial. Alejandro, te lo he dicho fuera de micrófono y te lo digo ahora mismo, y esta noche me voy a cansar en decirlo. Mientras que el corazón de una persona lata en el pecho, por desgracia, por suerte o por desgracia, he tenido que vivir muchos escenarios a lo largo de mi vida. Unos me han gustado y otros te puedo asegurar que no. Yo esta noche sí prometo deciros hasta luego, no hasta siempre, mientras que uno esté vivo, mientras que el corazón lata en el corazón de una persona, mientras que, como tú dices, mientras que ese escenario todavía nos pueda, la magia ocurrirá. Yo quería especialmente, yo soy una pieza más dentro de este puzzle, quiero darte especialmente el nombre de la radio en sí, darte las gracias, que esto no sea el canto del perogrullo, pero válgame el cielo si no hago justicia a la hora de decir, es que es muy fácil cuando ustedes escuchan un programa de radio, cuando escuchan un momento brillante, un tipo que está ahí, bueno, pues eso lo puede hacer cualquiera. Bueno, bien, háganlo. Pero todavía más difícil es cuando enganchan a personas que semana tras semana se han dejado hipnotizar, se han dejado embrujar, como bien ha dicho Miquel, por la fuerza, el poder, lo intrínseco, lo mágico de este teatro del aire como es la radio. Y sin embargo, darle sobre todo la dignidad. Miquel ha sido el mejor exponente, quizás, dentro de esas luces que han brillado en este hermoso galeón. Un hombre que, por paso del tiempo, sigue siendo un Peter Pan de la octava maravilla. Sus 35 milímetros. ¿Quién mejor que él? Cuando nos habla, se enciende la bombilla de la luz, de la luz mágica de la linterna para llevarnos a los mundos del metraje. Pero sin embargo también nos ha llevado, nos ha arrastrado, como hemos vivido aquí en este programa, con su forma genuina, con su simplicidad, con su humildad descarada, porque es una humildad descarada, a todos los rincones del mundo. Un tío que se va de viaje y se nos va a donde un día se nos sentó el bueno de Corleone y nos los viene a contar en una radio. Por favor, habría que ser un necio para no darse cuenta de la grandiosidad, de la hermosura de ese fotograma, y permíteme que utilice esta noche tu propio lenguaje, Miquel, y sobre todo de la emoción, de esa palabra que no nace desde la garganta, sino desde la boca del estómago. Alguien que nos arrastró también a estos micrófonos a un momento inolvidable. En momentos, por ejemplo, como tu periplo por Normandía, tus citas con el propio misterio, como siempre, como ese turista accidental, y voy intercalando esta noche tu propio lenguaje porque son títulos de tu propia vida, ¿no? De tu propia escenografía. Sí te pido y sí te exijo en nombre de todos, de los que hemos formado y formaremos por siempre esta gran aventura como es La Otra Mirada. Lo primero, no cambies nunca. Lo segundo, deja crecer, o mejor dicho, no dejes crecer nunca ese niño que hay dentro de ti. Sigue enamorándote de la radio, sigue buscando al Capitán Walker, a sus pasos, su andada, allí donde se encuentre. Déjate, por favor, enamorar todavía por aquellas cosas de la vida que realmente, en resumidas cuentas, le dan forma a este gran escenario como es la asistencia. Sigue dejándote ruborizar y emocionar. Sigue cogiendo el coche para marcharte directamente a Madrid, como tú hiciste, a darle un abrazo a ese guiri de tez morena como era Nike Salamán y que te decía, pero ¿qué haces tú aquí? Tú, sin embargo, tú cogías y lo hacías. Ese, señores, es Mikel Navarro. Y Alejandro, no tengo palabras. Yo, para mí es un honor, el estar a tu lado ha sido muy bonito. Y ya te digo que cuando vuelvas, porque volverás, lo sé, ¿seguro? Volverás. Como dijo Paul Newman en El color del dinero, al final, cuando pega ese último taco, ese último bolazo en el billar, dice, he vuelto. Estoy seguro que volverás a repetir las palabras y volverás, porque tú eres un hombre de radio, haces la radio pura, el periodismo de a pie, grabadora en mano, míticos reportajes que has hecho. Y mira, lo más bonito de todo, Alejandro, no es que yo te dé las gracias, no es que los oyentes también te den las gracias. Y para mí también es un honor estar con compañeros como el doctor Pedro Gargantilla, como Pablo Jesús Gámez, auténticos fenómenos, ¿no?, de la radio y de la divulgación. Sino que más allá de nuestro propio agradecimiento, que lo tenemos siempre en el corazón, es el agradecimiento del propio romanticismo de la radio. Claro. Es el agradecimiento de historias que gracias a ti hemos devuelto a la actualidad, el honrar la memoria del olvidado, de aquellos seres fallecidos, de aquellas personas fallecidas que hoy desde el otro lado están dándote las gracias. El capitán Walker, aquel Barberán y Collar, aquellos hombres bueno, que hoy bueno. desaparecidos, que fallecieron en aquel vuelo, en aquella aventura del Cuatro Vientos, que nos llevó a México, nos rescataste, nos llevó a México. Cuando con Jesús Salcedo, con el gran Enrique Pallarés. En momentos de radio únicos, hemos hablado de Humphrey Bogart, de Paul Newman, de Natalie Wood, hemos intentado desvelar sus misterios. Todos ellos ahora mismo están sonriendo y te están dedicando estos momentos, porque es el momento no solo de La otra mirada, sino de Alejandro Sánchez del Olmo. Estamos todos contigo y vamos, ahora más que nunca, ¿no? Entonces yo creo que estaremos todos allí, no solo yo, cuando volvamos a hacer radio, sino que todos los que están detrás, todos a los que has devuelto la actualidad, van a estar aquí y van a estar presentes nuevamente sonriendo, claro que sí, como el capitán amigo. Walker, claro como su sí. como Crow, aquel copiloto, y como tantos otros que hemos nombrado que han pasado por La otra mirada y Odi Caradeliño Murphy, recuerdo también, hemos rescatado todas estas historias gracias a ti, a que le has dado cobertura, donde otros medios tal vez han dicho que no son historias que no interesan, son ahí donde estaba el pálpito, ahí donde ha estado la historia. Y ahí donde estaba la radio ha estado Alejandro. Yo creo que esto, Mikel, siempre... el oyente, ese es lo que tiene que... El último aplauso, sin duda, es el del oyente y es lo que tiene que agradecer. Que gracias a Alejandro se han recuperado historias hoy olvidadas. Películas que gracias a que me dabas luz verde y gracias también a tus investigaciones en otros ámbitos, hemos podido llevar a la radio. Películas, como decía, no sé, El increíble hombre menguante, y ya nadie se acuerda de ellas, la propia celeridad de la vida, del día a día, la rapidez en la que vivimos, entierra todas esas cosas que gracias a ti hemos recuperado, así que como te digo, yo estoy muy agradecido de que La otra mirada ha sido algo muy especial en este camino de la radio, Alejandro. Mikel, de verdad, muchísimas gracias. Hoy, esta noche, tenemos que marcar sobre todo una sonrisa. No es el momento de ponernos tristes, ni muchísimo menos. Sí que es cierto que mirando el mucho pan amasado, ¿verdad?, hemos dejado un legado muy, muy bonito. Yo espero que, de alguna manera, si lo que más representa La otra mirada en sí misma y las personas que hemos conformado todo este lenguaje ha sido precisamente eso, sobre todo lo que tú acabas de decir, una palabra muy simple: romanticismo. Un respeto hacia la propia vida. Mikel, sí, esta noche me gustaría despedirte. Te voy a contar una cosa muy bonita. La primera vez que mi padre, hace muchísimos años, yo lo perdí siendo muy, muy joven, ¿no?, me preguntó qué es lo que yo quería hacer en la vida. No tuve ninguna duda en responder una pregunta que jamás ninguna otra he podido responder con tanto aplomo y con tanta certeza en mi vida, ¿no? Yo le dije, yo quiero hacer radio. Recuerdo aquel día en el que los estudios de Onda Cero fueron un auténtico quinario. Yo lo pasé muy mal y, sin embargo, hice la radio mía porque allí nació. Esta noche quiero deciros a todos, si en aquel momento el trueque del destino no pudo esquivar este encuentro, si el paso de los años tampoco ha podido esquivar que la inercia, porque la cabra siempre tira al monte, volviera a ser, yo te prometo esta noche, Mikel, que vuelvo a decirlo, tenéis que entender un poco mi decisión ahora mismo, porque tiene un porqué. Sí os puedo decir que, quién sabe, si en la cúpula del trueno, en nuestro lenguaje marinero, en el horizonte, algún día seguro, Este humilde capitán llamado Alex volverá a tocar la campana y deciros: señores, la radio merece la pena. No cambiéis, eso sí es lo único que os pido. No cambiéis a hacer la radio grande, porque yo voy a seguir ahí en el silencio, pero voy a seguir ahí. Y ahí, ahí estaremos contigo, estos marineros que siempre han estado a tu lado y siempre lo estarán. Y fíjate, yo me quedo con varios detalles, son muchos. Yo me quedo con esa radio que haces, como decía, de periodista puro, de a pie de calle, micrófono en mano. Vamos, transmitías el palpitar, ¿no?, del propio periodismo, que hoy en día ya no existe ese periodismo de suela, de zapato, como decía el gran Juan Rada, ¿verdad?, sí, en una de las entrevistas, sí. Que ya se está perdiendo esa esencia del periodismo puro. Pues esa esencia todavía la conserva, vamos, como algo en extinción, Alejandro. Y fíjate, me quedo con varias cosas. Una es un disco que me enviaste a casa, una película muy especial. ¿Sabes cuál es? Una de las películas que a mí más me han emocionado últimamente de lo que he visto, sin duda, de los últimos tiempos, ha sido algo muy especial, que es sobre los lobos, ese momento que conviviste con entre lobos. Y me impresionaron dos cosas. Una fue la nota que me pusiste por todas aquellas historias que quedan por contar, Alejandro. Quedan todas. ¿Cuántas historias quedan por contar y cuántas vamos a seguir contando y contaremos en un futuro seguro? Miquel, y luego me quedo con otro momento de radio que, vamos, casi se me saltaban las lágrimas, fíjate. Y es el final de esa película, tú entre los lobos y los lobos aullando. Creo que ahí no hay palabras, ahí está hablando la radio. La radio, recuerdo que además hiciste, me mandaste el vídeo, pero hiciste un programa de radio, porque a su vez estabas grabando el vídeo y radio a la vez, estabas grabándolo con una espectacular grabadora, por cierto. Y yo veía como escuchaba ese sonido de los lobos aullando, fue indescriptible. Y ya verte a ti entre ellos, bueno, pues fue impresionante. Yo no veía algo así desde Félix Rodríguez de la Fuente. Te digo, te soy sincero, ¿no? Entonces, esa comunión con la naturaleza, con la radio, con la propia vida, fue lo que me impactó. Y luego hay otro momento, fíjate, que me quedo con él, que ha tenido muchos momentos, sin duda, ¿no? Recuerdo también, creo que era en Galicia, narrando, ¿no? La Semana Santa, creo que fue también. No, en Galicia fue una especie de intrusión en el Camino de los Peregrinos. Perdón, intrusión en el Camino de Santiago. En la Plaza del Obradoiro, en cada uno de los rincones, fue inolvidable, de verdad. Fue inolvidable. Y eso, ese caminar, ¿no? De como decía yo, micrófono en mano, esa atmósfera que creas con la propia naturalidad, pero la honestidad de la radio, que ya hoy en día pues está en extinción. Y fíjate, y me quedo con otra, me quedo con otro momento. Es un momento sencillo, fíjate que igual lo dice mucho, pero a mí lo dice todo. Es un momento en el que estás entrevistando a una persona y de fondo se escucha la propia hoguera, ¿no? La propia hoguera de la radio. Hay una hoguera en una casa doméstica, que estabas entrevistando a una persona, y esa nitidez de la entrevista hacía que se creara una atmósfera en la que se escuchaba la propia hoguera. Y claro, para los que nos gusta el mundo cinematográfico, se estaba creando una propia imagen, un fotograma del palpitar de la propia radio. Entonces, no sé, Alejandro, son muchas cosas las que nos has legado a todos los oyentes. Yo me considero también un oyente, era antes un oyente de La Otra Mirada, antes de participar en ella, y sigo siendo y siempre lo seré. Así que los programas están ahí y quedarán para siempre. Yo espero que esto sea un hasta luego y allá donde estés y cuando nos necesites, allá estaremos, Alejandro. Yo, sin duda, así va a ser. Lo sé, Miquel, y ese es el gran pago, la gran recompensa moral que esta noche, de verdad, yo hago mía, me la llevo en mi corazón. Ha sido un honor. La radio es debe de ser por encima de todos nosotros, siempre esa cúpula a la cual le debemos todo respeto. El mundo es una historia por contar, la vida en sí misma es una historia por contar, y sí que es cierto, amigo Miquel, yo soy un hombre con alma de barro, ese de alguna manera lo que he intentado con mucha torpeza, créeme, lo que pasa es que me habéis escuchado con muy buen oído, ese mundo que me ha rodeado. Para mí ha sido un placer. No nos pongamos tristes, no voy a dejar que nadie esta noche se ponga triste. Somos el galeón de La Otra Mirada, esto ha sido un auténtico espectáculo. Miquel, se te quiere hoy y siempre, hasta cuando tenga que ser, Miquel. Te queremos, Alejandro, y fíjate, vamos a quedarnos con la risa de momentos como cuando te reíste mucho cuando te conté aquello del hombre del tiempo. Pues nos quedamos con esas risas, con esos buenos momentos y con la calidad de La Otra Mirada. Porque la Otra Mirada tenía, tiene y tendrá calidad, auténtica calidad. Muchas gracias, Alejandro. Fue un placer navegar contigo, Miquel Navarro. Un fuerte abrazo, amigo mío. Nada más. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Jesús Salcedo Perea. Querido Jesús, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Buenas noches, nada más rectificando un poco, era un avión 727. Un avión 727, correcto. Sí, de tres turbinas. Bueno, pues Jesús, esta noche yo tengo muchas preguntas por hacerte, pero sobre todo concentrándonos en la historia. Aquel avión en pie de pista estaba ocupado, estaba en manos de X personas, las cuales estaban armadas y, bueno, pues retenían a aquellas personas. ¿Cómo se vivió en la torre de control aquellos primeros compases? Bueno, eso sí fueron creo que más de 3-4 horas, se fue desde la noche anterior, porque estábamos acompañados de dos colegas, un paz descanse, el compañero Ángel Madrid del periódico Ovación y Jorge Tenorio. Bueno, pues estamos en contacto esta noche en La Otra Mirada, como un hito. Nos ha costado muchísimo trabajo en vía de comunicación con Chile. Al otro lado del teléfono se encuentra nuestro compañero periodista Rodrigo Álvarez. Rodrigo Álvarez, buenas noches. Buenas noches para usted, buenos días para acá. Estamos acá desde la mina San José, ya llevamos 64 días esperando retenidos que todavía permanecen atrapados a 700 metros de profundidad acá en la mina San José. Rodrigo Álvarez es corresponsal del diario. Para nosotros es un hito recibir a un gran hombre de la ciencia en España y en toda Europa. Me refiero desde la ciudad Condal, recibir esta noche con nosotros a bordo del galeón de La Otra Mirada al doctor José María Canals. Querido doctor José María Canals, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Quiero que sepa que es un auténtico privilegio, créame, al recibir a un hombre de ciencia como usted, un cardiólogo donde los haya y, bueno, pues también en su criterio, un gran escritor. La ciencia del corazón y sus misterios, esta noche nos estamos asomando. Doctor Canals, en 1984 usted fue el primer hombre en España en realizar un trasplante de corazón. El milagro de los trasplantes, el milagro de la propia ciencia. La primera pregunta que quiero extenderle esta noche es, ¿cómo recuerda aquel momento histórico de nuestro país? Mire, fuimos los primeros en hacerlo con éxito, porque antes había tenido... Pero esta noche nos ponemos de pie porque de gran altura y no menos valiente pone los pies a bordo de este galeón una mujer, la cual ha hecho crónica estos días, pero una crónica de un periodismo de altura. Nos ha dejado a todos boquiabiertos frente a un trabajo preciso y sobre todo a una realidad que desde aquí, desde nuestra Europa acomodada, parece no entrarnos en la cabeza. Me estoy refiriendo a Maite Carrasco. Querida Maite Carrasco, buenas noches y bienvenida a La Otra Mirada. Hola, muy buenas noches y muchísimas gracias por los halagos. Te los mereces todos. Mira, lo hemos visto en los principales diarios de este país, ¿de acuerdo? Te escuchamos también con Ángel Barcelona en Hora 25, haciendo una crónica de la cual llega directamente al plexo solar, llega a las emociones. Te vimos todavía muy emocionada de las tremendas horas que has vivido desde Jón, desde Siria, haciendo crónica de lo que está ocurriendo, y no podemos más que empezar felicitándote ese gran trabajo que has realizado. Muchísimas gracias, la verdad es que me salía del alma, porque transmitir desde una situación así era tremendo, ¿no? Cuando... al cual tengo el gusto de saludar. Querido catedrático Antonio Piñero, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Hola, buenas noches, encantado y que lo pasemos bien todos. Esta noche nos asomamos a un terreno difícil. El Sagrado Libro contiene un episodio, el de Juan, 22 capítulos con un título que ha pasado a la historia, el Apocalipsis. ¿Qué es y cómo debemos interpretar este mensaje del fin? Yo diría muy claramente que el Apocalipsis es un libro, uno, de consuelo. Es decir, está escrito para que los cristianos que están viviendo un momento de vida. También ha dirigido el prestigioso programa Caso Abierto en Radio Nacional de España, Las claves del crimen en Tribunal Televisión. Colabora con una sección dedicada al crimen, sin ir más lejos. Ha expuesto la tesis de que únicamente el estudio, la reflexión y el pensamiento pueden luchar eficazmente contra los crímenes de sangre. Actualmente es director en el Departamento de Criminología de la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Obviamente nos estamos refiriendo a don Francisco Pérez Avellán. Querido Francisco Pérez Avellán, bienvenido a La Otra Mirada. Hola, encantado de estar aquí. Para nosotros es un tremendo privilegio tenerle esta noche con nosotros aquí en esta cita con la radio. Francisco, esta noche estamos hablando, del siempre difícil terreno de la criminología, algo que parece estar solamente enclaustrado en los libros, cuando desgraciadamente es una terrible realidad que ocupa los titulares de nuestro país. La radio se hace grande cuando se tiene el enorme privilegio de contar con un gran comunicador, el cual todos admiramos por su trabajo. José María Íñigo, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Hola, buenas noches, encantado de estar aquí. Bueno, pues quiero que sepas que es un gran honor poder entrevistar al que es uno de los mejores comunicadores que tenemos en España. Necesito decir esto, querido José María. Muy amable, gracias por tus generosas y naturalmente exageradas palabras. Amigos, a esta hora de la noche tenemos a un invitado muy especial que esta noche sube a bordo el galeón de La Otra Mirada. Puedo decirles que nació en Zaragoza en 1933, es doctor ingeniero industrial, estudió en Harvard y fue profesor del Instituto de Estudios Superiores de Empresa durante 31 años. Y si por si a este currículum le faltasen luces, es padre de 12 hijos y abuelo de 40 nietos. Nos referimos al don Leopoldo Abadía. Querido don Leopoldo Abadía, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis? Bueno, pues encantadísimos de recibirle esta noche en este programa. Créame que es un honor. Leopoldo, a usted le llaman el gurú de la economía. ¿Qué puede decirme acerca del término? Mira, que me hace mucha gracia, que me divierto mucho. Cuando oigo decir esas cosas, me divierto mucho, pues porque yo ya sé lo que sé. ¿Entiendes? Y... Hay personas que dignifican el valor humano, el coraje en su plena esencia. Personas que forman parte de una historia que al paso de los años parece ser cada vez más sorprendente. Un coraje que han empleado en sus vidas también para ayudar a los demás. Amigos, hoy tengo el inmenso honor de saludar a una de ellas. Desde Uruguay establecemos conexión telefónica y quiero saludar a nuestro querido Nando Parrado. Nando Parrado, buenas noches y gracias por estar con nosotros aquí en La Otra Mirada. Muy buenas noches, Alejandro, y es un placer estar con ustedes. Un abrazo muy grande aquí a través de los océanos para todos los amigos españoles. Parte de mi sangre es española, mis abuelos vinieron de España, así que, bueno, un placer muy grande estar hablando contigo y con la gente de Andalucía en especial. Una complicidad que compartimos con usted. Nando, usted es un conferenciante reconocido a nivel mundial, un prominente hombre de negocios, ha desarrollado modelos para desbloquear el potencial de las personas y mejorar las relaciones en el campo laboral también. Pero hace 37 años, junto a sus compañeros, tuvo que soportar una horrible pesadilla que duró 72 días en circunstancias inimaginables en la cordillera de los Andes. Usted escribió un asombroso libro, el cual ha sido un auténtico bestseller mundial titulado Milagro en los Andes. Nando, el tiempo cura todas las heridas. ¿Cómo recuerda usted 37 años después aquella tragedia? Yo creo que el tiempo sí ayuda a cicatrizar porque las cosas difíciles no tienen por qué estar marcando cada segundo, cada minuto de cada día a lo largo de la vida de una persona. Para mí la tragedia de los Andes es algo que sucedió hace 37 años. Indudablemente llevo marcado eso en mi espalda o en mi cabeza, pero no ha influenciado. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de la otra mirada. Bueno, pues amigos, ha llegado el momento en el que la soledad de este estudio miro el reloj y me di cuenta de que ha llegado un momento bien difícil, el momento de la despedida, el momento de deciros a todos adiós. Pero con voz firme y con la cabeza muy alta esta noche quiero coger firmemente el timón del galeón de la otra mirada y deciros que esta gran apuesta, este bonito gesto ha sido gracias al aporte de las frecuencias de las luces de muchos corazones que han hecho posible la magia de la radio. Esta noche quiero agradecer especialmente a mi querido amigo y compañero, el doctor Pedro Gargantilla, el cual no ha podido estar con nosotros en directo por motivos de trabajo, pero ya te lo advertí, Pedro, tu trabajo, Diarios de un Médico en la Historia, es y será ya siempre un patrimonio de todos, será un eco imperecedero del propio Trueno. Ha sido un placer, un lujo, el haber compartido cada uno de los minutos de radio de tu lado. A Cornelius, a Miquel, a Vicente, que no se me puede esta noche, en este momento, escapar ningún nombre. A cada uno de los compañeros de radio, directores y directoras de radio que en su día tuvieron la osadía, la valentía de confiar con firmeza, con valentía, en una gente que no se conocían, esos chicos de la otra mirada. ¿Quiénes son? Y sin embargo, nos abrieron las puertas para formar parte de su parrilla, para estar presente en cada uno de los puntos del dial. Ojalá, de alguna manera, hayamos podido contribuir a este gran y hermoso lenguaje de la radio, y a cada uno de vuestros oyentes. Ha sido de verdad un placer y un honor formar parte de esta gran familia. A mi amigo Julio González, por haber compartido tantísimos momentos, unos buenos y otros muy difíciles, ¿verdad, querido compañero? A Julian Netrich, el hombre de los mil lenguajes, que siempre tuvo mano presta ese guir incorregible con la otra mirada. ¿Qué puedo decir de esa rubia llamada Alejandra, nuestra zapatera, que ha sido la voz de esta gran aventura radiofónica? A ti, Alejandra, de verdad será siempre la voz de cada proyecto que tu amigo Alejandro quiera emprender en la vida. A cada uno de mis amigos, esta noche no puedo olvidarme de nadie, que con paciencia, con muchísima paciencia, ¿verdad, Rafa? ¿Verdad, Kiko? ¿Verdad, Seco? Habéis sabido apostar con este servidor, apoyando y empujándome siempre en positivo para continuar los pasos de esta gran aventura. ¿Qué puedo decir de esa pareja que no han faltado desde el minuto cero, desde que nació este proyecto? Él se llama Diego Martín y su guapísima esposa Esther. A ellos, ¿qué puedo decirles? Me quedo de verdad sin palabras. Todo mi cariño, todo mi respeto, hoy y siempre, porque me habéis demostrado más de lo que yo puedo decir. Esta noche sois vosotros los que me quitáis las palabras, ¿no? A mi querido hermano y maestro, Julio Sánchez, un hombre que con magia infinita, con su forma de ser, como tiene que ser, me enseñó muchas cosas de la radio y, por supuesto, supo darle color, sin lugar a dudas, a estos escenarios radiofónicos. Él, como nadie, supo crear la escenografía donde nace la magia, donde nacen las propias emociones. A ti, Julio, decirte que sabes que es y ha sido un tremendo honor el haber compartido cada segundo de esta aventura, que nos ha durado muchos, muchos años. ¿Y qué decir de mi mujer? Una mujer que supo hacer mis sueños los suyos y que supo arrastrarme directamente, contra toda sin razón, directamente hacia el terreno de mis sueños, de lo que mi corazón deseaba. ¿Cómo agradecerle a una persona en tanto? Todos los días de mi vida serán pocos, querida María, para demostrarte y para devolverte tanto cariño que has recibido y recibo cada momento de mi vida estando junto a ti. Y por supuesto, queridos amigos, en el propio balcón del cielo esta noche hay muchos nombres, pero Quiero especialmente remarcar el nombre de mis padres, los cuales me dieron la vida y los cuales conformaron el porqué de esta gran esencia. Por supuesto, a vosotros, los oyentes, que habéis sido, al final, la razón de todo esto. Sois mil nombres, mis mil caras, que con, de alguna manera, habéis estado siempre aquí, rodeando y formando parte de esta gran aventura. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Ha sido un lujo, ha sido un placer y ha sido un honor conformar este gran lenguaje de la radio. Quiero terminar con las mismas palabras que un día pronunció Amelia Earhart acerca de la propia naturaleza del corazón. Todas las cosas que nunca dije durante tanto tiempo, puedes mirarlas ahora, están en mis ojos. Todo el mundo tiene océanos que cruzar siempre que se tenga el coraje para hacerlo, para emprenderlo. Es una temeridad, tal vez, pero ¿qué saben los sueños? Del límites. Ha sido un honor. Hasta siempre.